social y desde la universidad la iniciativa del gobierno provincial a través de las áreas de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Prensa, de acercarse a la carrera de comunicación, que es un poco donde estamos trabajando para formar a los futuros comunicadores, y proponer esta temática tan necesaria en nuestros contextos, comunicar con perspectiva de género. Entonces, bueno, en el momento que empezamos con las primeras reuniones preparatorias, ya hace unos 3 meses, y pensamos en diseñar una línea de trabajo que tenga que ver con una serie de capacitaciones. Esta es la primera. Desde la carrera de comunicación veníamos también articulando a nivel nacional con lo que es la Defensoría del Público, un organismo que se creó en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que lo que aboga es precisamente por trabajar en mejores contenidos para las audiencias, entendiéndolas como sujetos de derecho. Entonces, la comunicación y el género era la temática para trabajar este año. Desde la Defensoría, entonces, nos propusieron también un trabajo, así que cuando llegó la invitación desde la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Prensa, la verdad es que nos pareció genial poder hacerlo a nivel provincial, así que esta es la primera jornada. El miércoles estará destinada a nuestros estudiantes de comunicación de todos los años, porque también cuando pensábamos los destinatarios decíamos, bueno, los alumnos más avanzados, no, que sea abierto prioritariamente estudiantes de comunicación, pero estaría muy bueno que se sumaran otros estudiantes universitarios, porque entendemos que la perspectiva de género debe estar en la formación profesional. En nuestro caso está específicamente invitados alumnos desde el primero, segundo, tercero, cuarto año en sus dos orientaciones, y también tesistas y graduados, porque no debe ser entendido como una faceta aislada el género y la comunicación, sino que debe ser transdisciplinar, es decir, atravesar toda la formación desde la carrera universitaria. Y bueno, sobre eso estamos trabajando. Más adelante vamos a concretar las jornadas con la Defensoría del Público, que va a ser talleres de producción audiovisual. Y finalmente, en noviembre, vamos a terminar este trabajo articulado que hoy empezamos en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, un poco poniendo en común, bueno, lo que han podido trabajar alumnos de la carrera de comunicación social, que van a ser formados en principio con esta capacitación, luego con otra específica en formación práctica, y las producciones que vayan a hacer en lo que es publicidades gráficas, en lo que es afiche, en lo que es flyer y en lo que es producción audiovisual, cortos, cortometrajes de 1 minuto de duración. Vamos a hacer una selección y luego van a ser difundidos a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Tiene información la Rioja de qué estado estamos en este tema? ¿Cómo se encuentra la Rioja en relación al país? Bueno, hay que señalar que está trabajando mucho la provincia y la verdad es que ya que está en la agenda temática, ya que podamos abrir jornadas sobre este tema, es una buena noticia, ¿no? La universidad tiene comisión de género en el marco de lo que es la Secretaría de Extensión, que está trabajando muy bien con integración de carreras y de profesionales y de los diferentes estamentos. Así que en este caso es la primera vez que articulamos directamente gobierno con lo que es la carrera de comunicación, y quiero destacar esta iniciativa que es momento de articular, de trabajar en forma conjunta, lo que es Estado Nacional, lo que es Estado Provincial, porque nos interesa lo mismo, ¿no? Tener entonces comunicación con perspectiva de género, entendiendo que, a ver, el consumo de los medios es cotidiano, forma parte de nuestras vidas, desde pequeños somos consumidores de medios, y de allí la importancia entonces de ir construyendo visiones sobre el mundo que no sean sexistas, que no sean discriminatorias, sino que brinden igualdad de oportunidades desde los mensajes también, y nos vayamos formando con consumidores como consumidores críticos de los medios. Siempre nos está faltando aprender. Del momento que no estaba en la agenda, que no se consideraba que era necesario capacitar, no está tampoco en las currículas. Muy pocas universidades a nivel nacional tienen una materia que se llame comunicación y género. Y la verdad que yo vengo de participar precisamente en un encuentro con distintas carreras de comunicación social del país. Nos planteábamos si es que hacía falta crear esas materias o no, o al revés, transversalizar, es decir, que la perspectiva ingrese en todas las cátedras. Y entendemos que ese es el desafío que tenemos como Estado Nacional y Estado Provincial también. ¿La universidad ha entendido la importancia de estas capacitaciones y ha declarado de interés académico estas jornadas? Así es, las jornadas están declaradas de interés académico por el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, al cual pertenece nuestra carrera de comunicación social, así que de allí la invitación, que es abierta a estudiantes y graduados de todas las disciplinas sociales. Bueno, Solorza, también sumándose a ese armado del esquema comunicacional para que, bueno, se visualice la problemática de la mujer. Sí, hace varios meses ya que el gobierno de la provincia inició algunas acciones en conjunto con la universidad, con la Universidad Nacional de La Rioja, específicamente, tanto el rector como el gobernador se han reunido.